en un día distinto a lo habitual, que lo hacemos los lunes cada 15 días, pero tenemos el gusto de siempre de recibir a Jair Crisque, del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, desde Porto Alegre. Jair, bienvenido. Buenos días, es un gusto, como siempre, estar compartiendo con ustedes. Bueno, y hoy vencimos las... Estabas sin internet el otro día, por eso fue que no pudimos comunicarnos, ¿no? ¿Estabas con un corte de energía eléctrica? Sí, un problema. Fue de otro tenor. Ahí está. Robaron los cables. Ah, bueno, acá pasa. Robaron los cables. Acá pasa también, por supuesto. Tenemos, qué barbaridad. Tenemos situaciones parecidas también en eso, Jair. Bueno, hoy no vamos a hablar tanto de la realidad interna de Brasil, sino que particularmente queríamos conversar contigo a propósito de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre una denuncia planteada por aquel tema del Comando Barneix. Queremos recordarle a la audiencia rápidamente que se trata de algo que ocurrió a principios de 2017, donde 13 personas vinculadas al sistema judicial, no solo de nuestro país, sino del exterior, como caso de Jair, gente vinculada a la investigación y a la defensa de los derechos humanos, recibieron un correo con amenazas de muerte firmada por un comando Barneix, en el que se advertía que vengarían la muerte del general Pedro Barneix, que se suicidó antes de ser detenido por la policía como responsable del asesinato del militante de Frente Amplista Aldo Perrini en febrero de 1974. Fue ese asesinato. Y entre quienes fueron amenazados en aquellos principios de 2017, estaba Jair, precisamente. Además de algunos uruguayos, está el juez francés Luis Joinet y la investigadora italiana Francesca Lesa. Y esto no avanzó la investigación de esta denuncia, Jair, ¿verdad? Y ahora se llegó a una resolución importante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Antes tarde de lo que nunca. Antes tarde de lo que nunca. 4 años. Sí. 4 años después, ¿no?, del hecho. Sí, pero yo digo, es lamentable, ¿no? Un hecho importante, porque si amenazara a Jair Crisque, a Francesca Lesa y tal, y a Luis Joiné, que son los tres extranjeros, ¿no? Bien. Pero en el listado de personas amenazadas estaba nada menos que el fiscal general de la nación, claro, ministro de defensa. Entonces, esto es gravísimo, porque y también estaba Mirta Gianzi, ¿no? Sí. En aquel momento era fiscal, la autoridad máxima de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay. Entonces, vea, una amenaza dirigida a agentes del Estado, ¿no?, con atribuciones importantes. Y lo peor de todo, no hubo ninguna reacción. El presidente de entonces, ¿no?, no dije absolutamente nada, ningún comentario. El señor Tabaré Vázquez fue de un silencio sepulcral. Esto para mí me sorprendió mucho, ¿no? Entonces, si el Estado uruguayo, representado por máxima autoridad, el presidente de la nación, se queda callado cuando aparece suyo están amenazados, está mal, algo está mal. Y fue lo que pasó. Pero también a nivel de fiscalía, no me pareció durante todo este periodo cualquier acción más consecuente, ¿no? Lo mismo con la señora jueza, ¿no? Nosotros, después de buscar una cantidad de datos, valernos de una investigación del periodista Roger Rodríguez, juntamos todas las informaciones, ¿no? Brecha publicó a través del periodista Daniel Gatti una nota importante con los datos, ¿no? ¿Quién podrían ser, ¿no?, las personas involucradas en el tema? Brecha publicó, nosotros hicimos una carta a la señora jueza y se entregó en su despacho un ejemplar de Brecha y mi carta, mi nota a la señora jueza. No pasó nada, nada, nada. En verdad, esta causa ya prescribió. En febrero prescribió. Ajá. Y ahí, justo en estos días que estaba llegando la prescripción, no, el fiscal abre una nueva causa por amenazas, ahora en otro momento, en el momento electoral uruguayo, ¿no?, cuando desde Brasil, con celulares de Brasil, ¿no?, amenazaban a uruguayos desde aquí. Miles y de miles de amenazas, ¿no? Y ahí el fiscal entendió que debería abrir la causa, intentó vincular una cosa con otra. Yo te digo así, no sé, no entendí bien, jurídicamente no entendí bien, ¿no? Porque se prescribió, ¿no?, la amenaza. Ahora, ¿cómo juntar estas amenazas electorales, aquella amenaza? No sé, ¿cómo va a expedirse? Ahora, digo así, lo sorprendente es esto, el silencio. El silencio que para mí es ensordecedor, ¿no? Yo no me imaginaba que en Uruguay, un país que tiene una historia, ¿no?, en su poder judicial, ¿no?, bastante interesante, bastante buena, la fiscalía también, en este caso, ¿no?, se callaran y no hicieran nada o casi nada. Es para mí es sorprendente, ¿no? Claro. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Cómo fue, diga, en tu caso? ¿Un día te llegó esta amenaza a tu correo electrónico personal? No, en verdad yo me enteré por amigos en Uruguay que estaba pasando esto, ¿no?, que yo era uno de los amenazados. Entonces accioné la embajada de Brasil en Montevideo, ¿no?, buscando saber si efectivamente era verdad que yo estaba amenazado. La embajada de Brasil accionó las autoridades policiales uruguayas y la autoridad policial uruguaya, por un documento, informó a la embajada de Brasil de que sí, que yo estaba siendo amenazado, puso los datos y pedía a las autoridades diplomáticas de Brasil que me informaran. Dice, yo tengo este documento, ¿no? Bueno, ahí, porque yo necesito un documento, algo oficial, ¿no? Claro. Algo oficial que yo estaba haciendo amenaza para poder tomar medidas. ¿Y qué tomé? En aquel entonces tomé, porque hubo inmediatamente manifestaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de Brasil, la misma Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, del Colegio de Abogados de Brasil, y la cantidad de gente que se manifestó, ¿no?, junto al gobierno uruguayo, todos sin ninguna contestación, todos, ¿no? Pero yo me enteré de esta manera, ¿no?, a través de amigos que me contaran qué estaba pasando, pero yo quise en este momento oficializar, ¿no? Claro, y ahora esta el resolución Ministerio de Relaciones, sí, decinos, y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil también pidió informaciones a Uruguay. Ajá. Pero se quedó en esto. Bueno, diga que No, te iba a preguntar entonces de qué se trata y qué implica para esta situación esta resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que se conoció hace pocos días, el 16 de abril. Sí, bueno, yo te digo lo que pasa. Es importante comprender bien este tema. Mira, las amenazas fueron enero, febrero de 2017. Inmediatamente comunicamos a la Comisión Interamericana y pedimos audiencia que ocurrió en el mes de mayo de 2017 en Buenos Aires, donde el gobierno uruguayo fue notificado para hacerse presente. Bueno, la fecha parece que fue 26 de mayo a las horas tantas. Estábamos nosotros, estaba Mirta Gianzi, Francesca, los compañeros del observatorio, Lucy Barburo y yo. Impresionante, yo tengo la foto, es impresionante. Y el otro lado de la mesa, ¿no?, donde estaba escrito Estado, ningún representante de Uruguay, ningún representante de Uruguay. Mira qué cosa impresionante. Durante toda la dictadura, siempre que la Comisión Interamericana, ¿no?, por algún tema llamó a Uruguay a declarar, a contestar las acusaciones, la dictadura siempre se hizo presente. Y en democracia, en plena democracia, con un gobierno frente amplista, que se imagina ser de izquierda, no había nadie, ningún representante del gobierno uruguayo para contestar las acusaciones que se hacían en este momento. No. Fue así, disculpe, fue vergonzoso. Bueno, ahora la comisión comunica al gobierno uruguayo, ¿no?, que tiene 3 meses por prorrogar otros más 30 días, ¿no?, para explicar lo que hizo o lo que está haciendo sobre este tema. Y ahí, después de la respuesta del gobierno uruguayo, va a decidir si, por ejemplo, toma todo a la documentación, la acusación, la defensa de Uruguay y envía a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces estamos en esto. Ahora vamos a guardar lo que va a contestar el gobierno uruguayo, ¿no? Claro. Lo que se hizo en términos de justicia, en términos de investigación, ¿no? Vamos a ver los próximos 3 meses con una prórroga de más 30 días. Vamos a ver. Yo estoy muy curioso, en verdad. ¿Por qué te parece que asume esta actitud, tanto bueno el gobierno anterior, cuando se dieron estos hechos a nivel judicial? ¿No creen en una gravedad, digamos, de este episodio? ¿Qué te parece que está pasando? A mí me parece que como Brasil, ¿no? Nuestra democracia, ¿no?, No es tan total y absoluta como debería ser, ¿no? Algunas situaciones, ¿no?, donde están metidos los señores militares con crímenes de lesa humanidad, bueno, nuestros gobiernos me parece que temblan, ¿no? Que les falta coraje de enfrentar la cosa. Es lo que me parece a mí, ¿no? Porque siempre que están involucrados señores militares o señores policías en crímenes de lesa humanidad, la cosa tiene una dificultad de marchar increíble. No sé qué pasa con nuestros países, ¿no?, donde no se aplica la ley. No queremos más que esto, que se aplique la ley, solamente esto, por favor. Muy bien. Bueno, queríamos tener una visión tuya al conocerse esta noticia y veremos que estaremos atentamente siguiendo qué reacción hace ahora este gobierno que es distinto al de la época en que se dieron estos hechos como parte de la batalla en estos temas contra la impunidad en nuestros países. Yair, te mandamos un abrazo a cuenta de que en el próximo encuentro ya volveremos a hablar los temas que solemos comentar contigo de la realidad brasileña también. Que es bravo, de máxima gravedad. Un gusto como siempre, ¿verdad? Un gusto. Siempre me encanta este momento de hablar contigo, con las queridas compañeras de Radio Centenario y nuestros oyentes, es claro. Así será, el gusto para nosotros también, y nos encontramos en la próxima. Cuidarse mucho, Yair. Cuidámonos todos. Abrazo. Un abrazo fuerte.